si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera. Justicia para Varinia. Ir más allá de la homofobia. Si la sociedad tuviera brazos, en ella estuviera sosteniendo el cadáver de Varinia torturado, tal cual la famosa figura de la Piedad. Varinia ha sido encontrada al tercer día. Al tercer día de su desaparición. Aunque su desaparición fue denunciada por la familia, rápidamente, la alerta familiar fue rápida, porque convivían con ella, porque sabían que no podía simplemente dejar de llegar a su casa. La encontraron al tercer día de su desaparición, muerta, pero después de haber sufrido un día de secuestro y tortura. La única cosa clara, no pudo haber sido asesinada por una sola persona. Al menos han intervenido dos personas, me decía la tía de Varinia ayer en el plantón. Y además, probablemente se ha tenido que haber usado un vehículo para trasladarla. ¿Es el delito que se ha cometido contra Varinia un feminicidio? ¿Es un asesinato? Hay una sola sospechosa, su pareja, otra mujer joven. Han pasado ya 10 días y sin sentir que pedimos lo imposible, estamos seguras que el crimen debería ya estar resuelto. Las pruebas científicas deberían estar sobre la mesa de la fiscal y de la juez para que ellas pudieran dictar sentencia inequívoca. De su autopsia deberían haber salido pruebas fehacientes, huellas y rastros de la o las o los implicados en el crimen. Ya deberían haber salido cualquier cantidad de solicitudes de peritajes desde la fiscalía. Y estoy convencida, como boliviana, como mujer, como feminista, que se debería haber trabajado sin parar. Primero, por la búsqueda de Varinia. Y segundo, por la búsqueda de la verdad. Sin embargo, todo es confusión y falta de profesionalidad. Hasta ayer, su mamá nos indicaba que la policía ni siquiera había interrogado a los dueños del garaje por donde se entra al lugar donde se encontró a Varinia. Nos decía que las parientes de la principal sospechosa estaban recién siendo citados para iniciar un interrogatorio. Este crimen, el crimen contra Varinia, supone sadismo y crueldad. El sadismo es una forma y un extremo de crueldad para el cual no cualquier persona está habilitada. Y eso supone otra pista, otro indicio fundamental para encontrar la verdad. Porque lo que ha sufrido Varinia no es simplemente un asesinato, sino un crimen sádico, donde el sufrimiento de Varinia ha causado placer a su victimadora, a su victimador o a sus victimadores. como lesbiana feminista militante que soy, sé, como testigo, desde dentro mismo del universo lésbico, que existe muchísima violencia entre mujeres y que los patrones machistas, posesivos y de división de roles producidos desde la heterosexualidad obligatoria, desde la visión patriarcal de la construcción de pareja, se proyectan sobre el mundo marica y se reproducen allí con muchísima fuerza. Justamente por eso, yo no me declaro simplemente lesbiana, sino que me declaro lesbiana feminista, porque solo a través del feminismo se puede cuestionar las bases de la heterosexualidad obligatoria para no reproducirlas. Solo desde el feminismo se puede buscar, intentar producir una crítica social contundente y profunda sobre el amor, sobre el amor romántico, sobre el placer, sobre la pareja y sobre la familia. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que ser lesbiana no basta, que hay necesidad de cuestionar las bases mismas de la construcción de nuestros imaginarios sobre lo que es ser mujer y sobre lo que es ser hombre. Las organizaciones de reivindicación gelebetosas, que son gay, lesbiana, travesti, transexual, bisexual, y lo digo en ese tono, hacen poco o ningún esfuerzo por cuestionar esos parámetros. En muchos casos, justamente las organizaciones GLBT, que son puramente reivindicacionistas, repudian la mirada crítica feminista sobre la mariconada. ¿Cuántas veces no he sido yo acusada de ser transfóbica por cuestionar el machismo dentro de las estéticas? ¿Cuántas veces no he sido yo, como lesbiana, feminista, pública, acusada de homofóbica por cuestionar el Mister Lesbiana, donde lo que se hace es reproducir la estética macho? Esta violencia entre mujeres o entre maricones queda invisible, porque ellos y ellas no tienen y no tenemos ninguna instancia donde poder ser escuchadas. Y porque además todas nosotras sabemos que la homofobia social, si hablamos, no condenará la violencia, sino que condenará el erotismo mujer-mujer y el erotismo hombre-hombre. Así que habitamos el silencio, habitamos el anonimato, nos sumergimos e intentamos perdernos. Yo personalmente, como lesbiana pública, atiendo un promedio de 2 casos de violencia entre lesbianas semanalmente. Violencias muy duras, donde acuden a mí porque saben que como lesbiana y desde una condición de lesbiana, no voy a hacer un juicio homofóbico, sino que voy a ir al análisis de la violencia. Si la pareja de Varinia es culpable, que vaya a la cárcel con la máxima sentencia. Claro que sí. Y si no lo fuera, y sin pruebas estamos sacando conclusiones apresuradas, jaladas por la necesidad de justicia que la sociedad tiene y que nosotras tenemos también. Mi respuesta contundente es la siguiente: su pareja no debería ir a la cárcel por ser lesbiana, sino que debería ir a la cárcel por ser asesina. No es asesina porque es lesbiana, ni es lesbiana porque es asesina, sino que si fuera asesina, debe ir a la cárcel por asesina, y ese asesinato debe ser probado científicamente, con pruebas. Eso pasa en todas partes del mundo y eso es posible. Existe la investigación criminal científica. Existe la posibilidad de recabar pruebas. El pedido de prisión preventiva de la familia de Varinia, yo lo considero justo, altamente justo. Porque además, esa prisión preventiva es un medio para que la sospechosa revele todo lo que sabe. Y ahora quiero dirigirme a Catherine y a la familia de Catherine, que sé que me están escuchando. Quiero que todos ustedes sepan que el día en que Catherine, la pareja de Varinia, fue apresada, la familia de Catherine tomó contacto conmigo. Yo, lamentablemente, estaba prácticamente con un pie en el avión y no podía escucharles. Yo me dirijo a Catherine y a su familia. Yo quiero pedirte, Catherine, que hables. Quiero pedirte que hables. Te lo pido en nombre de ti misma. Te lo pido en nombre de mí. Te lo pido en nombre de todas nosotras. Si eres culpable, te pido que confieses. Si eres inocente, Catherine, te pido que expliques todo, todo, todo lo que sabes. Si estás encubriendo a alguien, te pido que no lo hagas. Yo sé que como ser humano, si has sido partícipe de la tortura y el asesinato de Varinia, yo sé que necesitas hablar. Y yo estoy dispuesta a escucharte. Si no eres culpable, si no eres culpable, no puede ser que no sepas nada, porque eres la última persona que la ha visto con vida. Y porque tú estabas cerca de Varinia. Así que puede ser que conozcas cualquier cosa que nos ayude a nosotras como sociedad a llegar allí donde queremos llegar, que es la verdad de lo que ocurrió con Varinia. Catherine, yo he estado ayer en el plantón de las amigas de Varinia. No sé si algunas de ellas eran tus amigas o no. En ese plantón no había homofobia. No había odio. Había dolor. Había impotencia. Había sed de verdad. Y había mucho miedo. Un miedo lapidario de que este crimen quede en el limbo de la incompetencia policial, de la ausencia crónica de justicia, de la incompetencia forense. No te ampares detrás de tanta basura. Te pido, Catherine, que hables. Yo quiero hablar contigo. Imagino lo que sienten el padre y la madre de Varinia. Imagino lo que siente la abuela de Yesenia. Imagino lo que siente la madre de Verónica, la estudiante de agronomía. Imagino lo que siente la madre de la otra Verónica, estudiante de geología. Sé lo que siente Helen Álvarez, mi hermana. Sé de su pánico de que se borren pruebas o de que se las manipule. He visto a muchas de esas mujeres tener que convertirse en investigadoras policiales porque el investigador de la policía no sabe ni tomar una declaración. Sé cómo tienes que arrastrar con tus propias manos, con tu propio luto, con tu propia desesperación los casos para que las fiscales o los fiscales, y aquí que sean hombres o mujeres igual, no vale nada, hagan alguito de su trabajo. La Fiscalía de Distrito de La Paz está sin cabeza. Y les cuento que no es por las irregularidades y atrocidades cometidas por el ex fiscal Marcelo Rollano, sino porque irónicamente se lo encontró en un prostíbulo haciendo gala de su cargo. Y resulta que es esa fiscalía que debiera ser la representación estatal de las víctimas. Es esa fiscalía que debería ser la representación estatal para los y las indefensas. Es esa fiscalía donde deberían estar trabajando 24 horas en diferentes turnos por encontrar la verdad de todos y cada uno de los crímenes que se cometen en la sociedad. Sin embargo, esa fiscalía es el rostro de un Estado donde la mediocridad, la incompetencia, la flojera, el no me importismo, la falta de profesionalidad, la negligencia y la dejadez hallan su plenitud. Y todos y todas estamos allí enterrados y enterradas debajo de esa mediocridad, al lado del cadáver de Andrea, al lado del cadáver de Verónica, al lado del cadáver de Varinia.